Hablando de vuelo famoso por picolero, se siente libre, pasea sin dueño, y me ha aprendido que sirena de bombero. Celebra, celebra cuando hay un baile, celebra, celebra si te va bien, celebra, celebra por Chañaral, celebra, celebra en todos los aires. Ay, ay, qué rico suena el beat, cómo suena el tambor, qué rica la guitarra. Ay, qué rico suena el beat, cómo suena el tambor, qué rica la guitarra. Venimos del mar Gamarga, bajándole al mar de mare, buscándole alguna gracia, una década que era plana. Según los comentaristas, vivíamos en un receso, igual que todos los tiempos con el famoso progreso. Soy cumbiambero, rocandolero, modo de vuelo famoso por picolero. Se siente libre, pasea sin dueño, y me ha aprendido que sirena de bombero.